hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita desde antes y ni te había pensado. Emprendí mi propio rumbo, esforzándome para alcanzar mis sueños. Lo hice con empeño. Caminé hasta encontrarme contigo, y al oír tu voz despertaron mis sentidos. Comprendí que tú eres más que la vida, que vivir sin ti de nada valdría. Alumbraste mi sendero con tu luz, caballero de la cruz. He corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré, me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. Todavía queda mucho por hacer. Todavía hay tanto que aprender. Y el que crea que más por recorrer. He corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré, me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. He corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré, me abrazaste.